Hola, muy bienvenidos, muy buena noche, bienvenidos todos y todas a una edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí el número 297, como cada jueves de 10 a 11 en Mislata Radio. Con nosotros tenemos a Conto Tónico y Miguel Cebrián, y a los micros, junto a mí, como cada semana, Pablo Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos, todas bienvenidos, tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Les recordamos, como siempre, las formas para participar en este programa. Pueden salir en antena en cualquier momento. El número de teléfono es el 96-383-5580. Tenemos también, como siempre decimos, en nuestra página web, www.adimensional.info, desde la cual pueden escucharnos a través de internet. Y también a través de milataradio.com, una web que está pues modificándose dentro de poco y que saldrá una nueva web de milataradio.com con nuevos contenidos y con muchas cosas más nuevas. Pues bueno, a través de estas dos webs nos pueden escuchar en directo. También desde aquí saludamos, conocemos cada semana a las personas que nos escuchan a través de internet cada jueves y están ahí atentos a la emisión. Y también tenemos un email que es admin@adimensional.info. En el programa de hoy hablaremos de un secreto, el mejor guardado de la historia, y que parece que por fin se ha desvelado, o quizás no. Hablaremos del tercer secreto de Fátima y haremos un repaso a la historia de estas apariciones. Aquí en el programa Dimensional vamos a hablar de algunas noticias interesantes que hemos encontrado por internet esta semana. Y la primera de ellas es que descubren el elemento 117, nada más y nada menos. Un equipo de científicos rusos y americanos ha detectado por primera vez el elemento superdeseado conocido como elemento 117. El equipo que ha hecho posible este hallazgo incluye científicos del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear de Rusia, Instituto de Investigación para Reactores Avanzados de Dimitrovgrado, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, la Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Nevada en Las Vegas. Este equipo estableció la existencia del elemento 117 a partir de patrones de desintegración observados después del bombardeo de un objetivo de berkelio, que es un elemento químico que es bastante radioactivo, con iones de calcio en un aparato llamado ciclotrón U400 que está en Dubna. Parte del éxito de este experimento se debió a mucho tiempo que ha estado este acelerador dedicado a este mismo experimento. También resultaron decisivas las instalaciones de detección especiales que hay en Dubna, las instalaciones de producción de isótopos de Oak Ridge y sobre todo las instalaciones de análisis de toda esta documentación, todos estos datos que están en Livermore. La campaña experimental de 2 años comenzó en el reactor de isótopos de alto flujo, como decíamos, en Oak Ridge, con una radiación de 250 días para producir 22 miligramos de berkelio, que como decíamos es este elemento químico radioactivo. A este periodo se siguió otro de 90 días en que fue procesado para separar y purificar este berkelio. Luego vino la preparación del objetivo en Dimitrovgrado, la fase de 150 días de bombardeo de estos aceleradores de iones pesados más potentes que existe en el mundo, que está en Dubna. El análisis de los datos, Livermore y el Dubna, y la evaluación y luego y revisión de estos resultados por este equipo. El proceso completo fue guiado por el periodo de semidesintegración de unos 320 días de berkelio. Sabemos que ha sido pues una campaña, un experimento que dura nada más y nada menos que 2 años. Y bueno, y este nuevo, pues el nuevo elemento que parece un poco de manera artificial, ¿no? Porque ahora sí, no, el elemento sabemos. 117 parece el nombre de una película, de un, ¿no?, androide, ¿no? Una película. Pues, sí. Y bueno, parece que están siguen investigando para intentar localizar y intentar hacer nuevos elementos, digamos, que están un poco fuera ya de lo de la lógica normal, ¿no? Y de la física. Ya pasan a la física nuclear, la física de atómica, una cosa un poco más complicada. Pero bueno, este elemento 17-17 pues vendría bien por una película, ¿no? Sí, bueno, ya la famosa versión, digamos, adaptación al cine de la película de Dan Brown, también con el tema del acelerador. Bueno, no cuento más porque si no contaría la película. Pero sí, ya está metido en, digamos, para la ficción, ¿no? Ya se está utilizando. Pasa que dentro de poco ya aparecerán los estudios y habrá que saber pues que hay un elemento más y el nombre y bueno. El elemento 117. Pero bueno, nos volvemos al espacio como siempre y bueno, esta vez miramos a la Tierra, pero se dice o se ha descubierto que existe polvo extraterrestre en la Antártida. Esto pues viene de México la noticia. Investigadores franceses descubrieron micrometeoritos extraordinariamente bien conservados, compuestos de materia orgánica que contienen pequeños rastros de minerales provenientes de las regiones más frías y alejadas del sistema solar, de acuerdo a la revista Science. Los investigadores descubrieron una nueva familia de partículas extraterrestres en capas de nieve ultralimpias situadas a una profundidad de 4 metros. El equipo identificó micrometeoritos ultracarbonáceos, partículas de menos de un milímetro de diámetro, que contienen entre el 50 y el 80% de la materia de carbono. Y estas pequeñas partículas no tienen un equivalente en las colecciones de material extraterrestre disponibles en el laboratorio hasta el momento. En conjunto, los resultados indican que las partículas muy probablemente provienen de los cuerpos más distantes del sistema solar, los cometas. Los cometas están compuestos, pues, para quien no lo sepa, de una mezcla de materiales congelados y polvo. Por eso hacen esa estela. En ocasiones algunos de ellos entran en el interior del sistema solar y cuando pasan cerca del Sol, el aumento de la temperatura provoca la sublimación masiva de los materiales de hielo, que conduce a la expulsión de una mezcla de gases y granos cometarios en el espacio interplanetario. Y parece ser que parte de este polvo se ha descubierto en la Antártida. Bueno, la semana pasada hablábamos de la vida extraterrestre, si se podía existir alguien ahí con Antonio Rivera. Y en este caso, pues la noticia nos viene un poco a pelo, ¿no? Sí. Ese polvo, eso que está ahí, que es extraterrestre, no quiere decir que sea alienígena, sí, pero sí que es fuera de la Tierra, ¿no? Que viene de fuera. Sí, y son que micrometeoritos. Pero bueno, como decíamos, como hablábamos la semana pasada, pues no se sabe muy bien cómo comenzó la vida, ¿no? De en qué momento. Puntual y con qué características, si a lo mejor polvo, con este polvo llegó, pues el agua igualmente llegó, ¿no? Puede ser que no hubiera agua en este planeta y llegara también de meteoritos o de cometas o de lo que fuera, ¿no? Pero bueno, es una teoría. Pero bueno, está bien saberlo, ¿no? Que cada vez hay más descubrimientos, en este caso, como decíamos, zona censa. Sí, ¿no? Lo externo nos influye, claro. Que no parece que estamos ahí el centro del universo. Y aparte, como dice muy bien la noticia, han encontrado polvo, ¿no? De lugares muy lejanos al sistema solar, sí. No de la Luna ni de Marte, sino de mucho más lejos. Sí, sí, que lo más que entran al sistema solar y luego pues se marchan. Que mucho más interesante. Y bueno, el otro día hablaba yo con una persona y me decía, bueno, discutíamos un poco, hablábamos, ¿no? Y me decía que la evolución del hombre está todo claro, está todo explicado. Y decía, no, la verdad es que no, hay muchas cosas, muchos enigmas, muchas cosas que no están explicadas, ¿no? Y no quedaba muy muy convencido, ¿no? Y bueno, muy convencida en este caso. No, para la gente de a pie no parece que está todo claro, ¿no? Pues bueno, pues para muestra un botón. Y le traemos aquí una noticia que dice, un nuevo primate complica la comprensión de la evolución. La diferencia está en los dientes. mosaico impar de caracteres dentarios recientemente descubierto en el norte de Egipto revela la existencia de un primate hasta ahora indocumentado, altamente especializado, que ha recibido el nombre de Nosmis animitecus, que vivió en África hace unos 37 millones de años. Debido a que solo se conocen sus dientes, los paleontólogos que lo han investigado no saben cómo podía ser el cuerpo de este primate, pero opinan que posiblemente presentara un linaje antiguo de África, cuyo descubrimiento hace que la evolución temprana de primates en este continente sea mucho más complicada de lo que hasta ahora pensábamos. Esto supone que una especie de shock en la búsqueda para encontrar un primate que desafía todas las clasificaciones, dijo el investigador principal de este descubrimiento. Tres grandes grupos de primates se establecieron en África hace unos 55 hasta unos 34 millones de años. Los monos tempranos, los primates como el lémur y un grupo extinto llamado adapiformes. Pero los dientes del primate descubierto en Nosmips datan de esta misma época y no cuadran con ninguno de estos tres grupos conocidos. Es más, estos dientes sugieren que podía ser una rareza evolutiva que no está estrechamente vinculada, como decíamos, a ninguno de estos grupos, ¿no? Esta investigación se publica en el último número de la revista Proceedings. Cuando se encuentran dientes de un primate fósil, por lo general está bastante claro dónde encaja este árbol familiar, según dice la investigadora, y solo hay unas pocas especies y nadie está de acuerdo en la ubicación de este nuevo hallazgo, que realmente no se puede colocar en ningún sitio. O sea, es un descubrimiento que no saben muy bien dónde colocarlo, ¿no? Qué raro, ¿no? Es muy curioso. ¿Y eso está todo aplicado? Pues vemos que no. Que se encuentran fósiles que son de una antigüedad de hasta 55 millones de años, pero que no cuadran con ninguno de los tres tipos de monos tempranos, de seres que vivían en esa época, que estaban allí. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde apareció? ¿Cómo evolucionó? ¿De dónde viene? ¿Dónde va? Bueno, para los dientes, digamos, son la parte del cuerpo que más, digamos, más se suele conservar y bueno, también se suele solidificar, ¿no? Y por eso han sido descubiertos. No es que apareció una dentadura en un mercado, ¿no? Sino que ha sido en una excavación, sí, como siempre. Y de hecho, como dice aquí, encontraron dos dientes cada año de investigación. O sea, no es que encontraron seis, sino encontraron uno, luego otro, y claro, año de investigación y de excavación consiguieron encontrar hasta 12 dientes. Y la verdad es que a medida que encuentran más datos y más que claro, saben más de este... Por la época en la que, digamos, se datan estos dientes, no corresponde a ninguno de los primates que conocemos. Pues nada más o menos que 55 millones de años. Pues ahí está, para que luego me digan a mí que la evolución está clara, que no hay nada extraño, que está todo explicado, todo controlado. Pues no es así, ni mucho menos. Hay mucho, mucho enigma, mucho de misterio. Por eso estamos aquí, si no, estaríamos, ¿no? Haríamos otro tipo de programa. La evolución humana y, bueno, y todo lo que nos rodea. Y hablando de la evolución humana, pues nada, los científicos pues intentan descubrir pues cuál es la molécula responsable de la resaca. ¿La JB se llama la molécula? Pues los autores del estudio identificaron por primera vez cómo el consumo de bebidas alcohólicas afecta al sistema nervioso. Y atención, ¿cómo lo descubren los... que hay humanos que se emborrachan? Pues no. Es mucho más, digamos, más complejo. El descubrimiento abre un nuevo horizonte para controlar los efectos indeseados del alcohol. Y es que se planteó un nuevo horizonte dado que un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Southampton descubrió la molécula responsable de la resaca. En un artículo que publica la revista PLOS ONE, los investigadores explican que se trata de un neuropéptico, un señalizador del cerebro que al activarse es el responsable último de la cascada de desagradables sensaciones y síntomas que se padecen el día después de haber ingerido una buena cantidad de alcohol. Los investigadores británicos realizaron su estudio sobre el cerebro de un gusano, Caneorbaditis elegans, que tiene la particularidad de reaccionar de una forma muy parecida al humano a las intoxicaciones o dependencias del alcohol. O sea que tenemos alguna relación con los gusanos. El equipo liderado por el neurocientífico Lindin Hall, básicamente descubrió que cuando el cerebro de este gusano es expuesto al alcohol durante un prolongado periodo de tiempo, se acostumbra a un cierto grado de intoxicación. Y cuando el suministro de alcohol se interrumpe, empieza a experimentar ansiedad, debilidad, agitación o incluso espasmos. Una serie de síntomas que son característicos de las resacas en sus formas más agudas. Y es que esta investigación muestra que los gusanos sienten los efectos de la retirada del alcohol y nos permite definir la forma en que se afecta a los circuitos nerviosos responsables de la modificación de conducta. Si durante la fase de retirada de los científicos suministraban a los gusanos pequeñas cantidades de alcohol, sus síntomas se suavizaban de inmediato, lo cual abre nuevas preguntas al tratamiento del alcoholismo. Y bueno, sin embargo, según se publicó en el ABC, las investigaciones sobre este descubrimiento abre la posibilidad de fabricar nuevas armas químicas que minimicen o eliminen por completo los efectos posteriores a una abundante ingesta de alcohol. Que bueno, que no sabemos muy bien porque ¿para qué sirve? Se le consideraría como arma química, ¿no? Sería al contrario, no, bueno. Que se provocaran los efectos del alcohol. Es que la mejor forma para no tener resaca es no beber nada. Entonces, si bebes, sabes que al final pues vas a tener resaca, es que no hay, no sé. ¿Y los trucos esos de beber agua y no hay nada? No sé si alguno funcionará, la verdad. Alguno tiene sentido, ¿no? Pero claro, lo mejor para no tener resaca es no beber, igual con muchas otras cosas. Sí, así que no, eso pues de... lo mejor tirarlo todo y ya está. Pero bueno, y si quieres beber, pues bebe, tampoco hay ningún problema. No cojas el coche y ya está, ¿no? No hagas más nada, no cojas el coche. Exacto. Y vigila dónde están las alcantarillas. Y no pasa nada. Y bueno, vamos a... después de esta pequeña broma, ¿no? Sé que beber se bebe, pero no cojas el coche, por favor. Vamos a pasar de esa noticia a ovnis. Vamos a hablar de... hace tiempo no hablamos de ovnis. En este caso... de la Área 51, esa área que imagino que todos y todas conoceréis, famosa, ¿no? Ese lugar ultra mega secreto, que nadie puede entrar, pero que luego de repente alguien va por allí, se tropieza, se cae y se mete dentro, ¿no? Y sí. Consigue entrar hasta dentro del todo y ver todos los secretos de la Área 51 y contarlo en revistas y aparecer en medios. La verdad es que es súper curioso, ¿no? Como el lugar más secreto del mundo, sí, y se colaba cualquiera. Esto casi parece como las noticias de corazón, ¿eh? Y bueno, pues hay veteranos de la Área 51 que rompen el silencio y que dicen que no había extraterrestres, ni ovnis, ni nada de nada ahí dentro. Estos veteranos que trabajan en la Área 51 han decidido revelar los secretos de la base militar, que abre entre comillas, su ultra super mega secreta, como decíamos antes, de este ejército de Estados Unidos. ¿Qué han dicho? Pues que no hay extraterrestres, ni platillos voladores, ni bisecciones de UFO, de alienígenas, ni nada por el estilo, ¿no? Un día negro para los ufólogos y seguidores de Fossmulder, ¿no? En todo el mundo. De acuerdo con James Knowles, que es como se llama este veterano de 72 años, que trabajó en el área 51, confiesa que la base se utilizaba para probar aviones de reconocimiento. Por ejemplo, el Lockheed A-12 y el SR-71 Blackbird. Knowles señala que todo el misticismo en torno a la presencia de extraterrestres de la Área 51 no le molestaba. Por el contrario, el fanatismo en torno a los alienígenas se ayudaba a encubrir las tareas militares que tenían lugar en la instalación. Es lógico que en una instalación militar pues hayan tipos militares. Pero vamos a ver, ¿quién lanzaba a los medios las noticias de...? Ellos mismos. Exacto. Ellos mismos. Y bueno, tuvieron que pasar casi 50 años para que este octogenario Casilla, Knowles, pudiera revelar que hacía dentro del Área 51. Este veterano menciona que el secretismo llegaba a tal grado, esto es importante decirlo también, de que no hay papeles que indiquen que él trabajaba para la CIA. O sea, está diciendo algo que va a salir dentro, pero él tampoco puede probar que realmente estaba trabajando allí. Y que todos los cheques que reciben sus compañeros vienen de compañías que actúan como pantallas, no directamente. Debe resultar decepcionante pues, para conspiracionistas, como decíamos antes, que esta mítica Área 51 no tuviera ovnis ni extraterrestres abiertos en canal y todo eso. Pero claro, cuando la persona que dice esto tampoco puede probar que está ahí dentro, ni que ha cobrado de la CIA ni del servicio militar, mientras lo dice, pues bien, como si lo digo yo. Sí, como si uno va a la tele a contar, yo qué sé. O sea, que seguimos hablando de la Área 51, decimos que todo es mentira, pero seguimos con el misterio para no zanjarlo nunca, para que siempre esté ahí, sí. Siempre se esté hablando, siempre haya conspiración, siempre haya ese misterio, ¿no? Sí, es curioso. Aviones tripulados por niños y... Sí, sí, sí. tan famosas, ¿no? Sí, sí, bueno, y el famoso vídeo de extraterrestre que se le abría y se hacía una disección. Sí, en Roswell. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que se han dicho tantas cosas de esta base militar y que no, que bueno, que se sigue, digamos, fomentando, ¿no?, el misterio con este tipo de declaraciones. Sí, pero es que los conspiracionistas mismos le dan hasta datos para que siguen siendo, ¿no? Porque claro, cada uno le da noticia, como lo he hecho yo, de forma un poco escéptica, y bueno, ¿y este hombre quién es?, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo me muestra a mí que ha estado allí? Pues ¿y por qué hice ahora esto casi con 80 años y no lo hice? A ver si ha ido a algún programa y ha cobrado y ha contado eso como... Es un misterio, en este momento, por mucho que nos digan, seguirá siéndolo, ¿no? Está claro que tampoco nos acabamos de creer que sea todo tan tan excepcional como nos dicen, y que hay allí pues un montón de extraterrestres que han bajado y los han cogido y están allí en cámaras frigoríficas, ¿no? No, eso no. Ya, pero bueno, seguro que algún prototipo, sí. Justo cuando terminó la Segunda Guerra Civil, pues Segunda Guerra Mundial. Perdón, pues mucho de la secreto entre comillas alemán, pues fue incautado por los americanos, y a partir de ahí aparecieron muchos avances digamos milagrosos, ¿no? O muy cortos en el tiempo, que bueno, propiciaron, bueno, con este caso de Roswell, que fue en 1947, pues muy cercano a lo que fue tres años, creo que, después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Creo que, digamos, fue como una especie de cortina de humo, ¿no?, para tener una zona donde investigar prototipos o yo qué sé. Hombre, yo he leído, ¿no?, y hay documentación que dice que era tanta la documentación que se había cogido a los nazis, ¿no?, durante la final de la guerra, que hasta hoy en día seguirían traduciendo documentos y papeles. Y claro, dice que muchos de ellos eran falsos, estaban pues a darle de mal para que no se pudieran realizar, pero que otros realmente sí que eran buenos, y que eran documentos oficiales y de prototipos y de investigaciones, y hoy en día seguirían traduciendo, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Y luego también uno se pregunta, ¿cómo es posible que los científicos nazis llegaran a esos resultados que en otros sitios no se llegaron, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué diferencia había entre unos y otros, ¿no? ¿Tenían más medios, más tiempo, más capacidad? ¿Por qué? Los científicos sí que lograban una serie de resultados espectaculares y los otros no lograban nada. No lo sabemos. Es una gran incógnita, ¿no? Sí, la verdad es que lo que se inventó, ¿no?, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que fue sorprendente. En este caso, para mal, ¿no? Como la bomba atómica que cayó en dos poblaciones de Japón, y que fue la forma de terminar esta Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si os parece, vamos a poner un poquito de música, un descanso musical, y enseguida, a continuación, hablamos de ese tercer secreto de Fátima, porque ahora, ¿qué ha pasado para que se hable de él? ¿Qué dice? ¿Qué supuestamente dice? ¿Qué dice primero, el segundo? Un poco la historia de este secreto. Hablaremos un poco de la aparición de Mariana, ¿no?, de Fátima, ¿no?, y la aparición de Mariana, y porque el Papa ahora mismo lo... ¿Por qué? Lo acaba de nombrar. Bueno, pues aquí lo comentamos. Hasta ahora. Creemos en una nueva manera de hablar. Mislata Radio. Y continuamos aquí en el programa dimensional. Recordamos el teléfono del estudio, pues si alguna persona quiere contactar con nosotros. Hoy tenemos el teléfono pues libre para cualquier llamada. 96-383-5580, 96-383-5580. Son las 10:34 de la noche. Se pide, digo, no la veo, no sé por qué. No estamos en Canarias, estamos aquí en Valencia. Bueno, para un saludo a los que nos escuchan en Canarias por internet. Y bueno, decíamos que íbamos a hablar de Fátima, del tercer secreto de Fátima. Y claro, si no habéis visto las noticias últimamente, os preguntaré, bueno, ¿y por qué no? Aquí viene ahora a hablar del tercer secreto de Fátima. Exacto. La verdad es que se ha hablado mucho también y tampoco sería un mal tema de poderlo comentar, ¿no? Ya, no, sí, se habló en su momento, pero bueno, se ha vuelto a sacar en los medios. Y bueno, ¿y por qué? Porque parece que ser que este secreto, tercer secreto, está ligado al tema de la pedofilia, según nada más y nada menos que el Papa. El Papa Benedicto XVI comenzó su primera peregrinación ayer, justamente, a Fátima, a Portugal, uno de los grandes santuarios del catolicismo, donde fue aclamado y ovacionado por la muchedumbre, ¿no? Como todo el sitio donde suele ir. Procedente de Lisboa, llegó en helicóptero al santuario para conmemorar las apariciones de la Virgen y para celebrar el décimo aniversario de la beatificación de los pastorcillos Francisco y Jacinta Marto. El emblemático santuario, donde fue vitoriado, oyó la pequeña capilla de las apariciones, donde se apareció la Virgen aquel 13 de mayo del año 1917. Dice que iba como peregrino, advertido durante su vuelo, en el que asoció indirectamente el tercer secreto de Fátima con los sufrimientos que padece actualmente la Iglesia Católica por el escándalo de haber encubierto por los años los abusos sexuales cometidos por sacerdotes a menores. En el mensaje de Fátima hay indicaciones sobre realidades del futuro de la Iglesia, dijo a los periodistas en las visiones del tercer secreto. Dice que se habla de la pasión de la Iglesia y se anuncian sufrimientos de la misma. El Señor dijo que la Iglesia sufrirá hasta el fin del mundo y esto lo vemos hoy de modo particular, según comentó. El pontífice, que ha declarado cero tolerancia a la pederastia, agregó que la mayor persecución de la Iglesia no viene de enemigos de fuera, sino que nace del pecado de la Iglesia misma. El tercer texto del misterio se mantuvo en secreto durante décadas y solo fue revelado en el año 2000 en Fátima por deseo expreso de Juan Pablo II. Un mes después, el entonces cardenal Ratzinger y actual papa, quien ejercía como prefecto de la doctrina de la fe, fue quien publicó una explicación teológica del secreto, en la que excluía que fuesen revelaciones apocalípticas. O sea que vemos que el papa ha comentado un poco el... ¿no? Sí, se contradice, pero bueno. Sí, la verdad es que en los últimos años se ha dicho varias veces lo que parece ser que decía el tercer secreto de Fátima, según interesaba la Iglesia Católica. Yo he oído varias veces lo que se ha dicho. En este caso ya la segunda o tercera que se dice lo que es. Sí. Pero tampoco se ofrecen los documentos de que esto es así. No, parece ser que, digamos, la superviviente, ¿no?, se lo comentó, en este caso, a Juan Pablo II. Sí, pero existen cartas de los secretos y en este caso el último no ha aparecido, no está. No hay documentación de ello, ¿no? Entonces tenemos que fiar de la palabra. Y la palabra, la verdad, es que es complicado, ¿no? Que sí, aun siendo un papa, pues tampoco... Yo no me lo creo, la verdad. Y bueno, ¿y de dónde viene todo esto? De Fátima, de las apariciones... pues la verdad es que tiene una historia detrás muy, muy interesante, ¿no? Y sí... Si vosotros, por ejemplo, buscáis por internet, aparte de encontrar mucha información, casi toda del apartado católico, ¿no?, del más creyente, también aparece una serie de vídeos pues interesantes, ¿no?, que cuentan un poco la historia. Es un tema por lo menos curioso, ¿no? Las apariciones marianas siempre tienen pues un velo de misterio detrás. Algunas de ellas están pues por la Iglesia Católica definidas como realmente apariciones, están aprobadas, deja que se hagan culto ahí incluso. Y otras, pues no. En este caso, el de Fátima sí que está como... No, pues como este 13 de mayo, pues si no me salen mal las cuentas, el 90 aniversario, ¿no? Uh-huh. Fue nada más y nada menos. El 90 aniversario de estas apariciones. Y bueno, la Virgen de Fátima, también llamada Nuestra Señora de Fátima o Nuestra Señora del Rosario de Fátima, es una advocación mariana del catolicismo que se venera en Fátima, localidad que le debe su nombre a la antigua ocupación de los árabes en ese territorio, población que pertenece al distrito de Santarém, región centro y subregión del Medio Tejo, Portugal. Y es que por aquellos que creen que la bienaventurada Virgen María se apareció a tres niños pastores en Fátima el día 13 de mayo, pues durante 6 meses consecutivos, comenzando este 13 de mayo, día consagrado a la Virgen de Fátima, y cuya, digamos, excepción del 13 de agosto, que no hubo aparición sino hasta el día 19, cosa que bueno, se tomó pues unos días de descanso en las apariciones. Sí, es curioso, pero sí, durante 6 meses consecutivos. Es un, la verdad es que fue un devenir de personas, de visitantes, claro, porque no es una historia, digamos, puntual de que, claro. Y la cuestión es que, claro, mientras más tiempo estaban las apariciones, más se creía que era un fraude y más personas iban buscando el fraude, ¿no? Intentando ver qué pasaba allí. La verdad es que hay algunas cosas muy concretas y espectaculares, ¿no? Que tienen, que me dejan un poco con la duda de decir, bueno, y todo fue un montaje de 4 o 5 niños que lo hicieron, sí, pero bueno, pero es que hay cosas que no están de todo demostradas. De todas formas, bueno, también si se molesta en buscar en internet, hay apariciones marianas en España que, sí, bueno, que dan hay vídeos que son, sí, espectaculares, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de Garabandal. Garabandal. Yo creo que los vídeos más espectaculares son de Garabandal, ¿no? Si los niños yendo hacia atrás, incluso pinchándoles, estando en... Exacto, cayéndose en las piedras y volviéndose a levantar. Sí, pero en este caso, como en otros, aparte de los niños, también intervienen los padres. Y aparte de los padres, que también organizan un poco, intervienen el cura del pueblo, ¿no? O más cercano, que también interviene, también organiza, también crea, y también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No solo los niños. Y bueno, vamos a los hechos. Los hechos sucedieron desde este 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre. Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Jacinta y Francisco Marto, de 6 y 9 años, respectivamente, relatan que sintieron como el reflejo de luz que se aproximaba y vieron a una señora vestida de blanco surgir de una pequeña encina. Los niños aseguraron que se trataba de la Virgen María, la cual les pidió que regresaran al mismo sitio el 13 de cada mes durante 6 meses. En posteriores retornos, los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el lugar para ser testigos de las apariciones. Con anterioridad a las apariciones marianas, se había aparecido un ángel durante la primavera del año 1916 en la cueva Loca do Cabello. Francisco no escuchaba ni hablaba con la señora, solo la veía. Eso también es curioso, ¿no? Donde hay una aparición mariana, donde hay un fenómeno extraño, siempre parece una cueva, una gruta, una montaña, un lugar de poder, un lugar que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y en este caso pues tenemos eso, la cueva al lado, muy cerquita, que también apareció, como decimos, una especie de ángel, algo extraño, ¿no? Una aparición pues extraña. También hay que decir que en la aparición de esta Virgen, si uno revisa los datos que dieron los niños de cómo era, es muy distinta a como luego se ha plasmado, ¿no? La imagen de la Virgen. Me gustaría que también se pudiera revisar esto, ¿no? O las personas que les interese, que os guste un poco pues ver la historia, creáis o no en ella, bueno, eso ya es aparte, ¿no? Pero sí que ver un poco cómo ellos dibujaron, cómo dijeron que era la Virgen, de qué característica, dónde se apareció, y cómo luego esto quedó relatado a la historia, que es muy, muy diferente. Entre las recomendaciones, según los testimonios de estos niños, la Virgen hizo un hincapié en la importancia de que rezara el rosario para la conversión de los pecados y del mundo entero. La Virgen María también había pedido la transconstrucción, como siempre, piden una capilla en el lugar, capilla que fue el germen del actual santuario. Siempre, ¿verdad? Siempre piden una capilla, una iglesia, un lugar para hacer el culto, para hacer, pues eso, para que las personas pongan ahí un santuario, ¿no? Algo concreto. En este caso también, pues, como no puede ser, también se pidió. Y se dice que la Virgen apareció otras 5 veces a lo largo del año 1917. En el tiempo que sucedieron las apariciones, la Virgen, según testimonio de los videntes, realizó varias profecías, recomendaciones y entregó 3 mensajes, conocido como los 3 secretos de Fátima. bueno, se afirma que estos tres mensajes fueron entregados por la Virgen María a Lucía, la niña mayor del grupo. El primer secreto, según Lucía, mostraba una visión del infierno, mientras que el segundo hablaba de cómo reconvertir el mundo a la cristiandad. El texto del tercer misterio se mantuvo en secreto durante muchos años y solo fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del año 2000, precisamente en Fátima, ¿no? Que antes hemos hablado un poco de que se reveló, pero se reveló parcialmente, porque si ahora se reveló otra vez. Claro, ahora Ratzinger pues coge otra vez mano a tercer secreto de Fátima, ¿no? Para, digamos, este 90 aniversario de estas apariciones. Interpretaciones de católicos afirman que el segundo misterio pronosticó la conversión de Rusia. En esas mismas fechas se realizó la Revolución Rusa, que dio lugar al primer estado socialista de la historia, al cristianismo, y consideran que con la desintegración de la URSS en el año 1990 la profecía se cumplió. También se especula que en el tercer mensaje se profetizaba el atentado contra la vida del Papa Juan Pablo II, que ocurrió el 13 de mayo de 1981, o sea, 64 años después de la aparición de la Virgen de Fátima. Sí, esto es una cosa que luego siempre se ha negado, ¿no? Y dice que no decía el secreto de Fátima, ese tercero, nada en torno al atentado, ¿no? Otras fuentes dicen que sí, unas que no. Curiosamente, un 13 de mayo. Además, pues según los creyentes, la Virgen María predijo el final de la Primera Guerra Mundial, sacó el término al año siguiente, y la muerte prematura de Francisco y de Jacinta. Francisco murió el 4 de abril del 19 y Jacinta el 20 de febrero del 20. Ambos fueron luego beatificados por la Iglesia Católica. El actual santuario, cuyo nombre completo es Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, recibe cada año nada más y nada menos que 4 millones de peregrinos, y en sus inmediaciones se han establecido más de 50 casas religiosas femeninas y unas 15 congregaciones masculinas que incluyen un seminario. O sea, unos 4 millones de peregrinos al año van a Fátima, ¿no? Para a este lugar pues mágico, de culto, misterioso, ¿por qué no? Para intentar curar. También pues han habido muchísimas curaciones, una milagrosa, otra no tanto, ¿no? También hay mucho... Sí, mucha leyenda urbana. Mucha leyenda, luego hay documentos que no son, pero bueno, sí que ha habido curaciones, extrañas, y que los médicos luego han demostrado que han sido así. Y bueno, una de las, digamos, datos curiosos de esta aparición, que se... Bueno, la Virgen se apareció, ¿no? En una encina. En una encina que... Digamos que estuvo en su lugar hasta los años 30, 1930, y luego desapareció porque las personas que iban allí le arrancaban trozos a la santa encina. Y para bueno, traer un trocito de misterio. Y cuando pues acabaron con la encina, pues ya no había, y ya no hay. Y bueno, algunas leyendas, personas creen que esta tercera, este tercer secreto de Fátima, que ahora parece ser que se ha develado parcialmente, pues aprecia una serie de catástrofes próximas, y bueno, el texto verdadero fue escrito por San Lucía en el año 44, y se compone una serie de visiones sobre un papa subiendo una montaña, ángeles y mártires que sangran, y bueno, fue conservado en secreto, como decimos, hasta el 26 de junio del año 2000, en que entonces Joseph Ratzinger la calificó de revelación privada, y una visión ya superada de la historia, ¿no? Y bueno, pues abre un poco, la verdad es que es un texto un poco largo y farragoso de leer estos bueno, pues no parece tan superada secretos por la historia. Sí, la verdad es que no. La verdad es que ahora la Iglesia está pasando un momento bastante complicado por sus errores, lógicamente, por todo lo que han hecho durante mucho tiempo y que no han sabido reaccionar, y que yo creo que ahora tampoco van a saber reaccionar. La verdad es que la Iglesia nunca ha sabido estar en el momento, y nunca ha sabido estar en la época actual y en la que tiene que estar y avanzar, sino siempre ha estado un poco de forma retórgada, ¿no? Y estando siempre en el pasado. Y la época avanza, ¿no? Las personas avanzan, los años pasan y la Iglesia no ha avanzado. Ya es el momento, ¿no? No, la verdad es que, bueno, parece que es un... digamos, una especie de escapatoria o de salida por la tangente, ¿no? Decir que ya lo sabía el Papa por el tercer secreto de Fátima, pues todos los escándalos que hemos han habido. Sí, y también una forma de que se hable de eso y no se hable de lo otro, ¿no? Voy a decir que este es el tercer secreto, no lo digo directamente, sino de forma indirecta, y así pues se habla, como hacemos nosotros hoy, precisamente, no hablamos más del tercer secreto, de Fátima, de lo que ha sucedido, que de los casos de pedofilia y los casos de abusos sexuales a niños que han tenido lugar en la iglesia y que aparte se han, eso es lo malo, sino que luego se han ocultado y se ha intentado que no se sepa y se ha intentado pues apartar a esas personas y llevarlos a otros lugares para que no se juzgaran, ¿no? que lo más difícil, lo más duro de este caso. Sí, o sea, cerrar un caso pues aduciendo que ya lo sabían, pero bueno, no hicieron nada para cambiarlo. Bueno, este ha sido este tercer secreto de Fátima. La verdad es que es un caso que tendría mucho para comentar y repasar un poco la historia de estos sucesos y algunos datos concretos. Que bueno, no hemos digamos ahondado en descripciones que hicieron estos pastores de la Virgen, que para nada tenía, digamos, la imagen que digamos ahora mismo tenemos. Y aparte es que existe mucha documentación sobre este caso, no solo de las niñas, sino también de personas que fueron allí a investigar, incluso de policías que estuvieron allí, claro, debido a tanta gente, pues sí que mandaban policías para un poco controlar lo que estaba pasando, y estos policías hicieron informes que están publicados, ¿no? Y lo podemos ver y leer y documentar, y también pues periodistas que estuvieron allí, el párroco del lugar también pues dejó plasmado algunas de las cosas en un diario. Y es interesante, ¿no?, un poco ver, contrastar toda la información y ver lo que luego se ha publicado y lo que luego se ha dicho, siendo, pues eso, crítico, ¿no?, siendo un poco racional, ¿no?, o sea, racional, sí. Aunque también teniendo en cuenta de que es un caso que tiene sus enigmas, ¿no?, que siguen teniéndolo. La verdad es que sí, aparte de, digamos, de la creencia o no de este tipo de, digamos, apariciones, pues ya hemos dicho que bueno, tienen algo que bueno, sorprendente, significativamente le han dado mucho auge a lo que es Fátima, pero bueno, yo sigo insistiendo que las de Garabandal son las que más me han impresionado, las imágenes de los niños andando hacia atrás y son cosas que bueno, y Lourdes también en Francia, pero también hay que comentar, digamos, que serían casos, ¿no?, para estudiar, para el tema de cómo puede uno llegar a ese estado de trance, ¿no? Claro. En el que ni pinchándole ni nada, ni se quejan, o sea, ese estado de... Ni quemaban con cerillas y con cigarrillos y cerillas y de todo. Y la verdad es que es algo, digamos inhumano, ¿no? Que bueno, que está, digamos, vinculado a este tipo de apariciones y que nunca hemos sabido muy bien a qué se deben. Pero bueno, es el enigma real, ¿no?, que las envuelve más que estos secretos que no tienen mucho sentido. Y bueno, también hay que comentar que Fátima es un lugar peligroso para ir, no por nada, sino por las carreteras, ¿no? La verdad es que han sido muchas las personas que en este camino hacia Fátima pues han perdido la vida con los coches, autocares, que tener cuidado. Imaginamos que ahora estará un poco mejor que hace años, pero la verdad es que dentro de todos los lugares marianos donde podemos ir, Fátima es de los más peligrosos por la carretera, no por otra cosa, ¿vale? Y bueno, si os parece, vamos a hablar, existe aquí en Valencia, vamos a recomendar a todas las personas que nos escuchan, si son de Valencia, pues mejor, y si vienen, pues, no sé, ahora en verano, en junio, ¿no?, en vacaciones, en cualquier momento del año, a Valencia, pues no solo en Valencia, sino en toda España. Existe una cosa que se llama la Ruta del Silencio, que no solo está en España, sino en muchos otros lugares de la península, que son visitas guiadas a los cementerios de las localidades, ¿no? A los cementerios, en este caso de Valencia, existen muchos otros, y también fuera de España también se hacen, en toda Europa, en los que pues eso se hace una pequeña ruta por la iconografía, por las esculturas, por la historia del cementerio, y también pues se visitan algunos panteones, algunas tumbas de personajes conocidos de ese lugar, ¿no? Y pues eso, que antes está en la historia. Y bueno, que vemos que es un... Sí, que también de alguna forma, aunque es un lugar, digamos, apartado, también nos muestra, ¿no?, la historia de todo lo que ha pasado, digamos, en nuestra región y en otras regiones a lo largo del tiempo, que también no solamente las iglesias o los edificios, sino que, digamos, las formas o de enterrar o, digamos, o los panteones, muestran cómo ha ido evolucionando también, y también el arte escultórico en el tema de la muerte, ¿no? También es, a veces no se habla de ello, pero también es muy interesante. Y sobre todo es eso, la ruta del silencio. ¿Por qué? Pues por el silencio que reina en estos cementerios, y que pues eso, hay que verlo un poco con respeto, porque siempre hay personas allí que van a ver a sus familiares, pues hacer esta ruta con, pues con eso, como decimos, con respeto, con silencio, con tranquilidad, ¿no? Se hace los sábados a las 12 del mediodía aquí en Valencia. Se puede buscar la ruta del silencio Valencia, por ejemplo, en internet, y aparece, que hace un llama por teléfono para pedir cita, y es gratuito, no hace falta gastar nada. Obviamente, pues una mañana pues se va por allí y se hace esta ruta, que nosotros creo que vamos, sí, a hacer, porque como otras visitas, ¿no?, por zonas turísticas de Valencia, ¿no? Pues una más. Exacto. Y en este caso está Rafael Solaz, pues aquí en Valencia, haciéndonos esta ruta y enseñándonos un montón de cosas, que sabe mucho sobre cementerio de Valencia. Y por último, ya nos quedan un par de minutos, ¿no? He visto comentar un vídeo, ¿no?, en que se realiza un programa de Cuatro, El Hormiguero, en que se hablaba sobre una revista Más Allá. Se habían enviado unas fotografías de unos ovnis, ¿no? Y eran ovnis, eran unos focos que se habían, pues, con una cámara, ¿no?, pues habían puesto que se reflejaban y parecían unas luces, ¿no? Y se habían enviado. Y Más Allá las había tomado como buenas y las había publicado, ¿no? Y la verdad es que, pues, tampoco, no sé, no lo encuentro, no me ha gustado nada, ¿no?, ver esto. Porque es bastante fácil engañar a una revista como esta o cualquier otra, ¿no? Porque cuando uno analiza una fotografía no sabe lo que se encuentra. Y un reflejo tampoco se puede, en una fotografía tampoco se puede saber lo que eso deja de serlo, ¿no? Porque está, sí, ahí. Pero bueno, se ha hecho así. Si creen que así es la forma de actuar y que hay que hacer las cosas, pues bueno, que lo hagan. Ya, pero bueno, está mal por parte, digamos, de la revista, entre comillas, de no tener los filtros adecuados. Y luego, pues... Sí, cuando estamos con información, yo te digo, yo por la fotografía generalizada sé que es muy difícil saber lo que es y lo que deja de ser. Por eso, cuando dicen, es que nuestro experto hasta cierto punto puede saber algo. Sí. Pero todo no. Y luego la burla fácil al... bueno, a esto. O a cualquier otra cosa que, bueno... Que siempre, digamos, es el humor fácil. Sí, sí, claro. Y luego se toman las cosas como se toman, por culpa de, pues, estas cosas. Pero, en fin, bueno, yo creo que a mí no me ha gustado nada. Y, bueno, en fin, cada uno que tome su punto de vista, tome lo que crea conveniente. Nos han mandado muchísimas fotografías y no es nada fácil saber si es un truco o no lo es. Fotografías, psicofonías, vídeos, pues no llegan muchísimos y es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Y cuando, si encima le dices a alguien, mira, esto es esto concreto, encima se enfada, ¿no? Porque no es un fantasma. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Sí. Y la semana que viene más. Si no pasa nada, la semana que viene hablaremos de estas profecías de milenio que tenemos ya encima, de ese año 2012. Esas profecías mayas y un montón de profecías más de Nostradamus. Exacto, que se han dicho también a la pantalla, digamos, de cine. Sí, lo de los papas. Alguna película. Y bueno, pues estamos en actualidad, ¿no?, con el tema de las profecías. Pues si no pasa nada, la semana que viene estaremos hablando de profecías aquí en este programa. Y bueno, se acaba el programa de hoy. Miguel Cebrián, como siempre, con el técnico. Está todo con nosotros. Paco, calaborro. Y bueno, pues lo de siempre. Que lo paséis bien y nos escuchamos la semana que viene. Y que les habla David Garcés, como digo siempre, sean buenos. La semana que viene más. Hasta luego.